¿Qué os parece? El mismo martes, creo que fue, el mismo día que se estaban haciendo estas concentraciones, creo que leí en el Observatorio del Laicismo, en nuestra página, un escrito de cuatro organizaciones de cristianos que decían, que pedían, bueno, explicaban a su correligionario un poco al qué pasaba con esto, que había una, que estaban muy preocupados y que no sé qué, que prácticamente venían a pedir que hubiera un sínodo a nivel de todo el Estado y demás, para poner en duda y para plantear la reversión. Incluso planteaban ya que debían de deshacerse de todos los bienes que no eran, que no habían demostrado, porque todo lo que era público, que tenía que ser público, y lo explicaban y demás. ¿Creéis que eso tiene que ver con que ya conocían la movilización que había de Recuperando? Eso es la primera cosa. Si creéis que tiene algo que ver con esa, que ya conocían la movilización y ellos querían de alguna manera también dar su opinión y demás. Y lo más importante, ¿eso realmente puede tener mucha repercusión en la base de la Iglesia? Aquí conoce a Evaristo Villar, porque está en Recuperando. Y está en Europa Laica también. Como miembro de. Bueno, es el coordinador de Redes Cristianas. Justamente ahora mismo ha tenido una intervención, etcétera, y se va recuperando, ¿no? Esperemos que se recupere para Recuperando lo antes posible, ¿no? A nuestro querido Evaristo le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, porque es un hombre cristiano de base, súper convencido de todo esto, ¿no? Bueno, él precisamente me mandó la carta en borrador para que yo personalmente, por si pudiera corregirla, ver algunas cosillas, que la carta estaba impecable, de un maestro que va a corregir un discípulo. Pues nada, pues decirle chapó y pa'lante, ¿no? Hombre, a la Iglesia, los cristianos de base le molestamos muchísimo. Eso es una realidad. Porque el que es ateo y pasa por la esquina con decir ese es un rojo impresentable que está en contra de nosotros y quieren otra vez matar a los curas como en la República, pues con eso ya están más que vistos, ¿no? Bien, pero con los cristianos de base se equivocan por completo, porque le sacamos los colores, evidentemente. O sea, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Por favor, que la gente no se equivoque. Los obispos no son cristianos. Los obispos no son cristianos. Hay algunas excepciones que por encima de ser obispos son cristianos, como pasó con el obispo de Tánger, que ha sido un hombre que ha luchado con el tema de la migración. Y puede haber algunos casos, o los obispos latinoamericanos, ¿no? Desde Herder Cámara, pasando por Oscar Romero, llegando a Pedro Casardáliga, esos son cristianos auténticos. Bien, llegaron a obispos por no sé por qué, pero fue ahí un golpe de gracia, ¿no? Como se suele decir. Pero esta gente no es cristiana. Por lo tanto, es un poder económico muy potente, es uno de los grandes lobbies mundiales, el Vaticano, la jerarquía católica. Y claro, el combatirlo desde los propios cristianos de base, eso es muy importante. ¿Que llegue a sínodo? Pues no lo creo. Pero sí es verdad que le toca bastante las narices. Y eso sí les preocupa bastante a ellos, ¿no? Eso sí es cierto. Hombre, a mí me parece fundamental que los cristianos de base apoyéis esta causa para que no nos tachen de anticlericales. O sea, porque también en esta pedagogía de la que estamos hablando, yo creo que es muy importante. En España no se distingue el uso del dominio. Y no sé, a veces con un ejemplo tan sencillo como puede ser el teléfono móvil de empresa. Tú, el teléfono, la empresa te da un móvil y parece que es tuyo, haces un uso, todo el mundo puede decir, o sea, lo usas como si fuese tuyo, pero ahora la verdad, el control de uso es de la empresa y cuando dejes la empresa lo tienes que devolver. O sea, el tema de que el dominio sea público, aunque se ceda el uso, porque os quiero decir, es muy fácil, ¿no?, tacharnos de, no, pues claro, pues la catedral de quién va a ser si no es de la Iglesia. No, no, señores. Además, una cosa que me ha encantado, Miguel, cuando has apuntado el tema de Franco. Franco tenía claro al final que los bienes de dominio público, aunque fueran para uso de culto, eran patrimonio público. O sea, no dejaba inmatricular precisamente los lugares destinados a culto. Fue a raíz de la modificación del 98. Así que sí, nos toca mucha pedagogía, pero es que yo creo que es eso, que el uso y el dominio aquí no se